es posible que Mauricio Macri se vaya de las elecciones? Mira, yo creo que el gobierno tiene que escuchar al pueblo, gobernar para el pueblo, porque lo votó una parte del pueblo. Y tiene que ser honesto y tiene que gobernar para el pueblo. Le pedimos, por favor, que sigan ingresando por los laterales. Y en el escenario, compañero de jornada histórica que está llegando acá a la bandera, hacia el lateral de la catedral, por favor, así nos saludamos. La vivienda y eliminando todas las posibilidades de vida digna para este pueblo. Eso quiero. Que el presidente escuche al pueblo y escuche hoy las voces que están en la calle. No queremos más esta política económica de desastre y de hundimiento de la República Argentina. Queremos la República Argentina con vida digna para todos los habitantes. Vamos a ingresar.